Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de hoy. Nos vamos a meter en un material fascinante que nos llegó, unas notas que arrancan muy técnicas, ¿no? Sobre cómo clonar sitios web. Sí. Y de ahí, casi sin querer, nos llevan a pensar en ética digital, seguridad alimentaria, bueno, y la confianza en los sistemas. Un recorrido interesante, la verdad. La idea es esa, ¿no? Desmenuzar un poco las ideas clave, las sorpresas que hay en estas notas. Ver cómo una duda técnica te abre puertas a preguntas mucho más hondas. Exacto. Así que, bueno, preparados para este análisis. Arrancamos entonces. La primera pregunta que surgía era, ¿qué es la profundidad al clonar una web? A ver si lo explicamos fácil. Dale. Es básicamente cuántos pasos o niveles de enlaces internos seguís desde la página principal. Claro. Nivel 0 sería la home, la página de inicio. www.ejemplo.com. Ah, nivel 1, los enlaces directos que están ahí, contacto, servicios. Y nivel 2, los que encontrás en esas páginas de nivel 1, tipo servicios, detalle y así. Exacto. El ejemplo que daban, www.ejemplo.com, Uruguay, Urria, esos serían. 3 niveles de profundidad, Uruguay es 1, Urria es 2, A es 3. Perfecto. Y acá una distinción clave que mencionaban. Sí, fundamental. No confundir la profundidad, que son esos niveles que marcan las barritas, con la longitud total de la URL. O sea, ¿cuántos caracteres tiene? Claro, en www.bademecum.es.uruguay.yalfa son 3 niveles de profundidad. Punto. No importa si la dirección es larguísima. Tal cual. La longitud es otra cosa. ¿Y por qué jorobar tanto con la profundidad? ¿Cuál es la importancia? Es que controla dos cosas. El tamaño de lo que te bajas y si te sirve para algo. Claro. Si pones muy poca profundidad, quizás te falte información clave. Exacto. Pero si te pasas, ahí viene el problema. Y acá venía la anécdota de las notas, ¿no? Sí. Muy buena. El usuario contaba que al principio, para clonar el Vademecum de Uruguay, puso 50 niveles de profundidad. ¡50! ¡Una locura! Sí, y terminaba con descargas de 20-30 gigabytes. ¡Enorme! ¿Y qué había ahí? Data de otros países, de España, de todos lados, menos lo que necesitaba. Totalmente inútil para el objetivo. Claro, lo que pasa es que la herramienta, cuando se le acaban los enlaces buenos dentro de Uruguay, empieza a seguir cualquier cosa para afuera. Exacto. La lección fue ajustar. Poner unos 8 niveles fue suficiente y muchísimo más eficiente. Consiguió lo de Uruguay sin traerse medio mundo. Es un ejemplo perfecto de eficiencia en la recolección de datos, ¿no? Totalmente. Definir bien el alcance te ahorra tiempo, ancho de banda, espacio en disco. Es optimizar. Mencionaban la herramienta Internet Download Manager, IDM. Sí, conocida por ser rápida para bajar cosas. Quizás no la mejor para sitios súper dinámicos o con reglas complejas, pero para esta tarea puntual parece que funcionaba. Bien. Otro tema técnico. Robots.txt. El famoso archivito. El portero educado de la web, digamos. Buena definición. Le dice a los robots, a los rastreadores como Googlebot o el propio IDM, che, por acá preferiría que no pases. Exacto. Te sugiere qué directorios, disallow, privado, el dueño del sitio, no quiere que rastrees. Pero ojo, y este es importante. Importantísimo y se malinterpreta siempre. Robots.txt pide no rastrear. O sea, no visitar la página para ver qué hay, pero no impide que Google la indexe. ¿Cómo es eso? Si Google encuentra un link a esa página prohibida desde otro sitio que sí rastreó, igual la puede mostrar en los resultados, solo que no sabe bien qué hay adentro. Ah, entiendo. Para que no aparezca en Google, necesitas otra cosa. Exacto. Necesitas la etiqueta no index metida en el código HTML de la página misma. Esa sí le dice a Google. Ni se te ocurra mostrar esto. Clarísimo. Bueno, pasamos a otra necesidad. Mapear un sitio. El usuario quería una herramienta para Windows 10 que le mostrara toda la estructura, incluso los enlaces bloqueados o con problemas. Y la recomendación estrella fue Screaming Frog SEO Spider. ¿Qué hace Screaming Frog? Es una herramienta muy potente. Rastrea el sitio como si fuera un buscador, te dibuja el mapa, la estructura y lo crucial. Te dice por qué no pudo acceder a cada URL. ¿Te da el motivo del problema? Tal cual, te dice. Esta no la vi por robots.txt. Esta dio error 404, esta tiene no index, esta pide login error 401 o 403. Muy completo. Buenísimo. Pero... Pero... Jaja, siempre hay un pero. El hardware. Screaming Frog hoy pide sí o sí un sistema operativo de 64 bits, x64. Y el PC del usuario era de 32 bits. Más antiguo, con RAM DDR2, mencionaban. Exacto. Las versiones viejas de Screaming Frog sí andaban en 32 bits, pero las nuevas ya no. ¿Y qué alternativas hay para hardware así más viejito? Bueno, para mapear específicamente hay opciones más livianas. Una es WGET, que es de línea de comandos. Súper ligero, hay versiones de 32 bits, pero no te da un mapa visual, es una lista. Más para técnicos, digamos. Sí. Y la otra que se mencionó, muy vieja pero funcional para esto, es Xenu's Link Sleuth. ¡Xenu! ¡Un clásico! Ajá, sí. Es antiguo, interfaz básica, pero corre en 32 bits, es ligero y su foco es justamente listar URLs y encontrar enlaces rotos, 404. Para el objetivo de mapear en SPC limitado, podía servir. Perfecto. Bueno, dejamos la parte de rastreo y mapeo. Ahora, ¿cómo hacen las webs para proteger el contenido de verdad? Si robots.txt es solo una sugerencia. Ahí entran los mecanismos de control de acceso reales. Lo más común son los códigos de estado HTTP que te devuelve el servidor. Como el famoso 404 de no encontrado. Exacto. Pero para acceso, los claves son el 403, forbidden, que significa sé que quieres ver, pero no tienes permiso. Te ven, pero no te dejan entrar. Tal cual. Y el 401, unauthorized, que significa para. Primero identifícate. Necesito saber quién sos. Te pide login. ¿Y cómo manejan eso de saber quién sos una vez que te logueaste? El mecanismo más común, sesiones y cookies. Cuando inicias sesión correctamente, el servidor te manda una cookie, un archivito de texto, a tu navegador. Uh-huh. Después, cada vez que pedís una página privada de ese sitio, tu navegador automáticamente manda esa cookie de vuelta. El servidor la revisa, es válida, la sesión sigue activa. Si sí, demuestra la página. Si no, o si no hay cookie, te redirige a la página de login. Entendido. Las notas tenían una observación interesante acá. Los datos los cuidan como si fueran oro. Incluso datos que parecen públicos. ¿Por qué tanto celo? Es que, bueno, lo fascinante es que el valor no está solo en el dato crudo. Por ejemplo, la info de un medicamento. Claro, eso podría estar en varios lados. Exacto. El valor real está en cómo lo organizan, cómo lo curan, cómo lo estructuran, la interfaz que te dan para buscarlo y usarlo. Todo eso es una inversión grande. La presentación y la organización. Tal cual. Y además está el costo del servidor. Si dejas que cualquiera aspire todo tu sitio masivamente, scraping, te consume ancho de banda, te carga el servidor. ¿Y el riesgo de que la competencia te copie la base de datos entera? Justamente. Evitar que alguien replique tu trabajo y lo use comercialmente. Por eso, cualquier intento de scraping masivo lo ven, con razón o sin ella, como una amenaza potencial. Tiene lógica. Y esto nos lleva de cabeza a la ética del web scraping. El usuario de las notas coleccionaba datasheets, PDFs, para uso personal. ¿Qué consejos éticos se daban? Podemos resumirlo en ser un buen vecino digital, ¿viste? Me gusta. ¿Qué implica? Primero, respetar las reglas explícitas. Si hay un robots.txt, hacerle caso. Segundo, ser transparente. No te hagas pasar por Googlebot si no lo sos. Usa un user agent que te identifique. No ocultarse. Exacto. Tercero, y muy importante, ser amable con el servidor. No lo bombardees con pedidos. Usa retrasos, crawl delay entre cada petición. 2, 5, 10 segundos o más si es necesario. ¿Ir despacio? Sí. Limitar la profundidad y el alcance. ¿Realmente necesitas bajar todos los CSS y JavaScript? Probablemente no. Y por supuesto, respetar el copyright. Es para tu uso personal, no para republicar. Y fundamental, no intentar saltearte logins ni acceder a contenido privado zonas 401 o 403. Queda claro. Ser respetuoso, básicamente. Eso mismo. Pero, ¿y si el sitio se protege activamente? Como el caso que mencionaban de All Transistors, 40 millones de componentes. Ese sitio bloqueaba el scraping masivo. ¿Cómo lo hacen? Detectan patrones que no parecen humanos. Por ejemplo, demasiadas peticiones muy seguidas, muy rápidas. Eso se llama rate limiting. Te ponen un límite de velocidad. Exacto. O si los intervalos entre tus pedidos son sospechosamente exactos, tipo cada 2,000 segundos, clavados. Un humano no hace eso. Claro, somos más erráticos. También miran el user agent, si es uno genérico de un bot conocido de scraping o si siempre usas el mismo. Y a veces ponen trampas, links ocultos que un usuario normal no seguiría, pero un bot sí, honeypots. Si detectan estas cosas, pueden bloquear tu dirección IP. Te cierran la puerta. Y hay formas, digamos, éticas de intentar obtener esa información si uno la necesita para algo legítimo, como investigar. La clave sigue siendo la misma, parecer humano y ser respetuoso. ¿Qué puedes probar? Uno, ralentizar mucho las peticiones. Pausas largas, 5, 10, 15 segundos y aleatorias, no siempre iguales. Paciencia de monje. Jaja, sí. 2. Intentar en horarios de baja actividad del sitio, de noche, por ejemplo. 3. Rotar user agents, simular distintos navegadores o dispositivos. Para no ser siempre el mismo. Claro. 4. Buscar si existe una API oficial. Esa es siempre la mejor opción, la vía legal y permitida por el sitio. ¿Y usar proxies? Usar proxies rotatorios, cambiar tu IP, es una técnica más avanzada. Pero ahí ya entras en una zona éticamente gris, ¿viste? Y muy probablemente estés violando los términos de servicio del sitio. No es lo ideal si buscas ser ético. Entendido. API primero, y si no, mucha paciencia y respeto. Esa sería la línea. La escala de ese sitio All Transistors era brutal. 40 millones de componentes. ¿Se llegó a estimar cuánto ocuparían los PDFs de todo eso? Sí, se hizo una estimación rápida en las notas. Calculaban que podría ser algo entre 20 y 80 terabytes. ¿80 terabytes? Es una barbaridad de espacio. Imagínate. Y calcularon el tiempo de descarga. A ver, 80 terabytes, bajando a unos 2 megabytes por segundo constantes, que ya es una buena velocidad. ¿Cuánto daría eso? Daría unos 485 días. Casi un año y medio bajando sin parar. Increíble. Con razón los servidores bloquean esos intentos. Es totalmente insostenible para ellos. Detectan eso como un abuso clarísimo. Absolutamente. Nadie puede permitir algo así. Bueno, cambiemos un poco de tema. Pero sigamos con la información y su uso responsable. Las notas también tocaron el vademecum.es, pero desde la perspectiva de la información de salud. ¿Qué consejos prácticos salieron de ahí? El mensaje principal, sobre todo para el público general, fue muy claro y hay que repetirlo siempre. Nunca automedicarse. Fundamental. El vademécum es una herramienta útil, sí, pero para entender mejor un medicamento que ya te recetó un médico o profesional de la salud. Para saber más sobre lo que ya que indicaron. Exacto. Para ver posibles efectos secundarios, interacciones con otras cosas que tomes, entender la diferencia entre el nombre comercial, la marca, y el principio activo, la droga en sí. Y otro punto clave, siempre verificar que estás viendo la versión de tu país. Ah, porque puede haber diferencias. Sí, las indicaciones o presentaciones pueden variar entre países. Hay que usar la versión nacional correspondiente. ¿Y para los profesionales de la salud? Para ellos es una fuente de actualización continua. Es crucial para revisar interacciones, especialmente en pacientes mayores que toman muchos medicamentos, polifarmacia, y es importante entender que se basa en las fichas técnicas oficiales, las aprobadas por las agencias reguladoras como la AMPS en España o ANMAT en Argentina, por ejemplo. O sea, la información es fiable en ese sentido. Sí, tiene esa base oficial. Entonces, resumiendo vademécum, pros claros como fiabilidad, acceso rápido, info estructurada. Sí, y alcance global. Encontrás medicamentos de muchos lados. ¿Pero también tiene contras? Claro. El riesgo principal para el usuario no experto es la mala interpretación o el autodiagnóstico. Le falta el contexto individual del paciente, que solo el médico tiene. No reemplaza la consulta médica. Jamás. Además, puede no estar 100% al día con fármacos muy nuevos o faltarle info de algunos muy viejos. Y la información es muy técnica, puede ser abrumadora. Mencionaron de pasada dos términos, farmacokinética y farmacodinamia. Sí, muy brevemente. Farmacoquinética es, digamos, lo que tu cuerpo le hace al fármaco, cómo lo absorbe, distribuye, metaboliza y elimina, ADME. La famosa vida media está ahí. ¿Y farmacodinamia? Es lo que el fármaco le hace a tu cuerpo, su mecanismo de acción, cómo funciona, para qué se indica, los efectos adversos, las contraindicaciones, las interacciones. Entender un poco estos conceptos ayuda a descifrar la info del vademécum, pero bueno, requiere cierto bagaje. Queda claro. Usarlo como apoyo, no como médico. Exactamente. Y de ahí, la conversación en las notas dio otro salto, inesperado quizás, a la seguridad alimentaria en Uruguay, con una pregunta muy directa. ¿Cuánta gente muere por comida en mal estado? Sí, fue un giro interesante. Y la respuesta es que es difícil saber la cifra exacta. ¿Por qué? No se registra. No es que no se registre, sino que las muertes, que son consecuencia de enfermedades transmitidas por alimentos, las ETA, a menudo se clasifican en las estadísticas bajo causas más amplias. ¿Ah? ¿Cómo cuáles? Como enfermedades diarreicas agudas o enfermedades infecciosas intestinales, sepsis. Se sigue la clasificación internacional de enfermedades, la CIE-10, que codifica por la complicación final o el agente infeccioso, no necesariamente por el origen alimentario. O sea, la causa raíz, la comida, se pierde un poco en la estadística final. Exactamente. Eso no quiere decir que no pase, ¿eh? Las ETA son un problema de salud pública importante en todo el mundo. Pero la mortalidad específica, las muertes directas por ETA, suelen ser relativamente bajas y se concentran en grupos vulnerables. Niños muy pequeños, ancianos, personas inmunodeprimidas. ¿Y en Uruguay qué se sabe? El Ministerio de Salud Pública, MSP, reporta brotes y casos de ETA, pero el foco suele estar más en la morbilidad, o sea, en la cantidad de gente que se enferma, que es mucho más alta que la mortalidad. Además, casos muy graves por adulteración química, por ejemplo, a veces van por otra vía, toxicológica o incluso policial. Entiendo. ¿Se dio algún ejemplo concreto? Sí, el clásico de la salmonelosis por huevos mal cocinados. Un riesgo conocido. Sí, la bacteria salmonela puede estar en el huevo crudo o poco cocido. Generalmente causa una gastroenteritis, diarrea, fiebre, vómitos. Pero si la bacteria pasa a la sangre, sepsis o afecta a alguien vulnerable, puede ser grave e incluso mortal. ¿La solución? Simple, cocinar bien el huevo, que la yema y la clara queden firmes. Y a nivel global, la salmonelosis es una de las principales causas de enfermedades diarreicas, muy común. Se planteó una metáfora interesante en las notas. ¿Son los contrabandistas de alimentos un caballo de Troya para la salud pública? Me parece una analogía muy acertada, sí. ¿Por qué? Porque el contrabando se salta todos los controles sanitarios. Todos. Puede traer alimentos con riesgo de enfermedades animales que acá no existen o están controladas, como fiebre aftosa, peste porcina. ¿Riesgo para la ganadería también? Exacto. Además, casi siempre rompen la cadena de frío, lo que facilita el crecimiento de bacterias peligrosas como salmonella, listeria, E. coli. Pueden traer productos con químicos prohibidos, pesticidas por encima de los límites o directamente adulterados con cualquier cosa para ganar más plata. ¿Y encima? Encima destruyen la confianza pública en los alimentos y generan una competencia totalmente desleal con los productores y comerciantes que sí cumplen las normas. Un problema por todos lados. Y si un comercio vende algo que termina enfermando gravemente o matando a alguien, ¿qué responsabilidad tiene? La responsabilidad es... Amplia. Amplia. En varios frentes. Primero, civil. Tienen que indemnizar a las víctimas o a sus familias por los daños causados. Acá suele operar la responsabilidad objetiva, o sea, responden aunque no hayan tenido culpa directa, simplemente por vender el producto defectuoso. Y puede ser solidaria entre el fabricante, el distribuidor, el vendedor. ¿Pagan todos? Ante el consumidor, sí, a menudo. Segundo, penal. Si se demuestra que hubo negligencia grave, sabiendo el riesgo y no hicieron nada, o dolo, intención de dañar, los responsables pueden enfrentar cargos serios. Lesiones graves, homicidio culposo, sin intención directa de matar, o delitos contra la salud pública. Esto puede implicar cárcel y multas fuertes para las personas responsables. ¿Y el negocio en sí? Los organismos de control, como Bromatología, el MSP, pueden aplicar multas, clausurar el local temporal o definitivamente, decomisar mercadería. La responsabilidad final dependerá de dónde estuvo la falla, en la fabricación, en el almacenamiento, en la tienda. Pero, como te decía, frente al consumidor, la cadena suele ser responsable. Y el Estado puede tener responsabilidad si no controla bien. Puede ser cómplice por omisión. Sí, absolutamente. Existe lo que en derecho se llama responsabilidad por falta de servicio. El Estado tiene el deber legal de vigilar y controlar la inocuidad de los alimentos, la salud pública. Tiene que ser su trabajo. Exacto. Si omite ese deber, por ejemplo, no haciendo inspecciones necesarias, ignorando denuncias o alertas, y esa omisión contribuye directamente a que se produzca un daño, entonces el Estado puede ser considerado responsable patrimonialmente. O sea, el Estado tendría que indemnizar a las víctimas también. Sí, y además los funcionarios públicos responsables de esa omisión podrían enfrentar sanciones administrativas o incluso penales, según el caso. ¿Y si un ciudadano común denuncia un riesgo específico, con pruebas, y la autoridad no hace nada? Eso agrava mucho la posición del Estado, porque la denuncia formal prueba que la autoridad sabía del riesgo. Ya no pueden alegar ignorancia. Si después ocurre el daño y se puede conectar con esa inacción denunciada, la responsabilidad estatal es mucho más clara y fuerte. La denuncia se vuelve una prueba clave. Fundamental. Demuestra que hubo una oportunidad de actuar y no se hizo. Acá es donde las notas entraron en un terreno delicado. Mencionaron una percepción, una alegación, sobre la Dirección de Bromatología de Montevideo. Sí, un punto sensible. Según el material fuente que analizamos, se sugiere que podría haber un sesgo político o un enfoque más recaudatorio que sanitario, que a veces se ignorarían infracciones de comercios amigos o políticamente alineados, incluso avisándoles de denuncias o permitiéndoles vender cosas vencidas o adulteradas. Es importante aclarar, estamos reportando lo que dicen las notas, no afirmándolo nosotros. Es crucial esa aclaración. De ser cierta esa percepción reflejada en las notas, las implicaciones serían gravísimas. ¿Por qué? Porque se estaría descuidando a la misión principal, que es proteger la salud de la población. Se crearía un doble estándar totalmente injusto, que además desincentiva a los que sí quieren cumplir. Y los funcionarios que actuaran así podrían estar cometiendo delitos serios, como prevaricato, dictar resoluciones injustas a sabiendas u omisión de los deberes del funcionario público. ¿Y qué soluciones se planteaban en las notas para una situación así, hipotética o percibida? Apuntaban a fortalecer la independencia técnica y la transparencia, por ejemplo. Despolitizar los cargos técnicos, que sean por concurso y mérito. Implementar rotación de inspectores para evitar amiguismos. Usar un código de ética estricto. Más transparencia. Sí, fundamental. Digitalizar todo el proceso de inspecciones. Hacer públicas las sanciones, anonimizando datos sensibles si es necesario. Crear canales seguros y anónimos para que otros funcionarios o ciudadanos puedan denunciar irregularidades internas sin miedo a represalias. ¿Y auditorías? También, realizar auditorías externas independientes, de forma periódica. Podría serlas la universidad, la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, o incluso una comisión ciudadana con expertos. Se trata de poner controles y contrapesos. ¿Sirve de algo si no tiene el sello oficial? Sí, sirve. A ver, técnicamente, si el laboratorio privado está acreditado y sigue los protocolos correctos, el resultado es válido desde el punto de vista científico. O sea, el análisis en sí es bueno. ¡Claro! Puede ser muy útil para el propio comerciante, para hacer su control de calidad interno. O para un consumidor, para tener una prueba si sospecha de algo. Pero. Pero no es un control oficial. Exacto. No reemplaza la fiscalización que debe hacer el Estado. Ese informe privado no tiene poder por sí mismo para multar, clausurar o decomisar. Eso solo lo puede hacer la autoridad competente. Pero entonces, legalmente, ¿puede tener algún peso contra la autoridad si ésta no actúa? Ahí sí, y mucho. Si ese informe privado demuestra claramente un riesgo grave para la salud pública y se presenta formalmente a la autoridad, bromatología, MSP, y la autoridad lo ignora o no actúa en consecuencia, ¿qué pasa? Ese informe se convierte en una prueba potentísima de la omisión o negligencia del Estado. Puede ser la base para un juicio por responsabilidad por falta de servicio, como hablábamos antes. Funciona como un control ciudadano que expone la inacción oficial. O sea, no tiene poder directo, pero sí puede ser una herramienta de presión y prueba legal muy fuerte. Exactamente. Es un mecanismo de control cruzado ciudadano. Para ilustrar las consecuencias catastróficas de fallos sistémicos en el control de alimentos, las notas usaron un ejemplo histórico terrible. El caso del aceite de colza en España de 1981. Una tragedia de dimensiones enormes. Es un caso que marcó un antes y un después en seguridad alimentaria en España y Europa. ¿Qué pasó exactamente? Se vendió como aceite de oliva barato, un aceite que en realidad era de colza de uso industrial, que había sido desnaturalizado con anilina, una sustancia tóxica, para marcarlo justamente como no apto para consumo. Pero unos empresarios sin escrúpulos lo desviaron, lo refinaron de forma fraudulenta para quitarle parte del color y olor y lo vendieron masivamente para cocinar. Una adulteración criminal. Totalmente. Y causó una enfermedad nueva y devastadora, que se llamó síndrome del aceite tóxico, el SAT. No era una intoxicación común, era una reacción química sistémica. ¿Con qué efectos? Terribles. Tuvo varias fases. Una aguda, con fiebre, dolores musculares intensos, problemas respiratorios graves, como edema pulmonar, que fue mortal para muchos al principio. Luego una fase intermedia, con problemas neurológicos, trombosis, y una fase crónica, para los que sobrevivieron, con secuelas permanentes. Musculares, neurológicas, pulmonares, cutáneas. ¿Cuánta gente afectada? Las cifras son escalofriantes. Se habla de más de 1,000 muertos directos y más de 25,000 afectados crónicos, que arrastraron secuelas de por vida. Un desastre sanitario absoluto. ¿Y qué falló ahí? Fallaron los controles primarios, para empezar. ¿Cómo ese aceite tóxico pudo ser desviado y entrar en la cadena alimentaria? Y también hubo fallos en la respuesta inicial. Se tardó en identificar la causa real. Al principio se pensó que era otra cosa. El Estado español finalmente tuvo que asumir la responsabilidad patrimonial por los fallos en el control. Un caso extremo que muestra a dónde puede llevar la falta de control o la corrupción. Exacto. Las notas mencionaban de pasada otros casos también conocidos donde fallaron los controles. La melamina en leche para bebés en China en 2008. Recuerdo ese caso. Terrible. El metanol en bebidas alcohólicas adulteradas, que pasa cada tanto en varios países. Brotes graves de E. coli en jugos o vegetales, como uno famoso en Estados Unidos con jugos Odwalla en los 90s. Las vacas locas en Europa. Claro, la encefalopatía espongiforme bovina a partir de 1986, ligada a fallos en la alimentación animal y su control. Más recientemente, un brote grande de listeria en embutidos en España en 2019, o uno de E. coli O104.H4 muy virulento en Alemania en 2011, ligado a brotes vegetales. Todos ejemplos de que los sistemas pueden fallar. Y feo. Tal cual. Muestran cómo fallos sistémicos, ya sea por omisión, por corrupción, por lentitud en la respuesta, por regulaciones inadecuadas, pueden derivar en crisis de salud pública y, por supuesto, en una pérdida brutal de confianza por parte de la gente. Y ahí conectamos todo, ¿no? La conversación parece llegar a una conclusión central que atraviesa todo lo que hablamos. La confianza excesiva, sobre todo la confianza ciega en sistemas, en autoridades, puede ser perjudicial. Sí, parece ser el hilo conductor final. La necesidad de mantener un escepticismo constructivo. No desconfiar por desconfiar, pero sí mantener una mirada crítica, informada. Las notas reflejaban algo interesante sobre la cultura, al menos como se percibía en Uruguay, según el texto. Que a veces cuesta cuestionar a la autoridad, sea un título académico, un cargo político o una institución. Sí, mencionaba esa percepción de que cuestionar puede ser visto casi como un delito social. Y que incluso si tenés razón, no siempre se te reconoce o escucha. ¿A qué se puede deber eso? Bueno, pueden influir varios factores. El peso histórico del argumento de autoridad. Lo dijo tal persona importante, debe ser verdad. Culturas organizacionales muy jerárquicas, donde disentir no está bien visto. y a veces la falta de mecanismos claros y seguros para que la crítica o el feedback constructivo realmente sirva para mejorar las cosas. El sistema a veces tiende a proteger la jerarquía más que a buscar la verdad objetiva. Quien aportó las notas parece que se sintió validado con esta reflexión. Mencionó algo así como que muchas voces con razón se han esfumado. ¿Es la frustración de saber o ver algo que no está bien? ¿Tener argumentos sólidos, pero sentir que no tenés la plataforma o el poder para que te escuchen y se produzca un cambio real? Es una sensación muy desgastante para el individuo. La verdad que sí. Bueno, hemos recorrido un camino largo hoy, ¿eh? Empezamos con detalles súper técnicos de clonar una web. Con niveles de profundidad y robots.txt. Exacto. Y terminamos reflexionando sobre la confianza, la responsabilidad del Estado, la seguridad de lo que comemos y hasta casos históricos como el de la colza. Queda bastante claro, creo, cómo la información, quién la controla, cómo se accede a ella, si es veraz o no, es un eje central en todo, desde los datos digitales hasta la etiqueta de un alimento. La lección central que parece emerger de todo este material es esa, ¿no? La importancia fundamental del pensamiento crítico, de no dar todo por sentado, de ejercer una vigilancia ciudadana informada. Totalmente. La historia nos enseña, a veces de forma muy dura, que los sistemas, por bien intencionados que sean, pueden fallar. Y que la confianza ciega puede ser, literalmente, peligrosa. Y para cerrar, una reflexión final, inspirada un poco en esa petición que hacían en las notas, con un aire medio Jedi decían. A ver. En un mundo donde, a veces, como vimos, cuestionar puede ser difícil o mal visto, ¿cómo podemos cada uno cultivar ese escepticismo que sea constructivo, que busque mejorar las cosas y no solo destruir? ¿Cómo podemos verificar mejor la información que nos llega, exigir responsabilidad a los sistemas que nos afectan, manteniendo la calma, sí, pero buscando siempre la solidez en los hechos y la ausencia de sombras en las intenciones? Una pregunta profunda para seguir pensando. Exacto. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Sigan curiosos, sigan cuestionando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.